mirará a los ojos para contarle que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La VHL. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, acá siendo las 10 y 6 de la mañana les damos la bienvenida a un nuevo Enredando las Mañanas, a un nuevo lunes, a una nueva semana, ya casi terminando este mes de agosto que ha sido bien agitado. Estamos acá en los estudios de Zumba La Turba, una vez más acompañando su mañana con todas las noticias que surgen en distintos puntos de este país y que esta iniciativa federal, colaborativa, horizontal del Enredando las Mañanas, del informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, les acerca de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y estamos, como decíamos, acá en una mañana gris y húmeda, con Solchi y con Franco. ¿Cómo estás, Solchi? Buen día. Pegajoso como todos por la humedad, pero bien. Es la palabra exacta para definir cómo estamos en esta mañana, ni hablar de lo pegajosas que estaban las sábanas para salir también. Era así como difícil abrirse paso. Se complicó, pero bueno. Acá estamos, llegamos a la radio. Llegamos y estamos acá porque tenemos muchísimo para compartir. Ustedes saben que el viernes pasado el Enredando las Mañanas tuvo algunas dificultades técnicas porque no tenían luz en el estudio de la Caterva donde debía salir. Así que tenemos, imagínense, todas las noticias del viernes, más todas las noticias del fin de semana. Así que bueno, prepárense porque el ritmo de este Enredando las Mañanas va a ser vertiginoso realmente. Bueno, Solchi, ¿y qué tenés por ahí las manos, las radios, las voces de quienes hacemos este Enredando las Mañanas? Sí, tengo dos manos y tengo voces también, pero bueno, el Enredando, para quienes nos están escuchando, es un programa colaborativo que hace la Red Nacional de Medios Alternativos y que sale todos los días de una emisora diferente. Los lunes, donde nos estás escuchando ahora, acá por Radio Zumba La Turba desde Córdoba. Los martes, La Colectiva en Buenos Aires y Alterne con Radio Voces en La Rioja. Los miércoles en Radio Pueblo Jujuy y Alterne con Estación Sur de Catamarca. Los jueves, La Retaguardia. Los viernes en La Caterva y Alterne con Radio Che de Rosario. Y tenemos mucho más también, ¿no? Porque nos retransmiten un montón de radios, Nati, ¿no es así? Así es, tenemos muchísimas retransmisiones, radios amigas, compañeras que se han ido sumando a lo largo del tiempo a esta propuesta que es el Enredando las Mañanas desde otros lugares, en este caso la retransmisión y a veces incluso el aporte de noticias, producción, cosas que ya que se apropian de esta herramienta que es el Enredando las Mañanas, piensan que también estaría bueno incluir. Entre las que nos retransmiten se encuentran, por ejemplo, allá en el norte de Argentina, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra en el Bolsón, Río Negro. La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, que además tuvimos el placer de estar con Pedro, uno de sus integrantes en el encuentro de la RNMA en Rosario. Radio La Rabia en Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla. La Bulla de San Luis. Radio La Puntaje, La Valle Mendoza. La Radio Voces en La Rioja y Estación Sur en Catamarca. La Trinchera, Campana, Buenos Aires. La Barriada, de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruda, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre, 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja, en Casa Grande, acá en Córdoba. Y además, como siempre les contamos, en la RNMA, el Enredando las Mañanas, tiene la posibilidad de acceder a todos esos contenidos que producimos en Enredando las Mañanas, posteriormente en la página web. Y en ese pasaje de la voz al texto y del éter a la página web, trabajan también otros colectivos que se suman a la propuesta y que son Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba y El Zumbido de Neuquén y Radio Pueblo. Y se ha sumado en estos días también a trabajar en la gráfica Radio Che de Rosario. Así que cada vez somos más en cada tarea. ¿Para qué? Para que vos puedas acceder a estos contenidos, no solo en formato radial, también siempre de alguno de los temas que abordamos en Enredando, le damos un formato gráfico y además circulan por las redes sociales. Hay que decir también, bueno, nombrar la red Nosotras en el Mundo, es uno de los espacios que también redistribuye los contenidos vinculados con género y feminismo. Y decir, nombrar, imprescindible, la presencia ahí siempre, omnipresente, de Julio Echevarría, quien es el que nos asiste en cuestiones técnicas y que hace posible que suene la radio de la RNMA. Bueno, podríamos decir más o menos por dónde van a andar nuestras reflexiones en el día de hoy, Solchi. Y más o menos, porque son un montón y vos viste cómo es este enredando que nos tiene enredadas y siempre nos aparecen más temas además. Pero bueno, tenemos que se cumplen 5 años del juicio a la fumigación y hablamos con las madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Ahí tenemos para compartir un ratito esa buena noticia, ese juicio que condenó por primera vez a la fumigación a cielo abierto, digamos, la fumigación por aeroaplicador. Así que bueno, tenemos esa buena noticia para darnos. Después vamos a estar hablando de la situación en Venezuela también, como lunes de por medio lo venimos haciendo con nuestra compañera Ámbar de Alba TV. Vamos a estar hablando también con en La Rioja con una cooperativa de trabajo rural, El Fuente, de la localidad de... No sé si me querés ayudar un poquito, Nati, que se me da trabado la compu. Es de la cooperativa de trabajo rural El Fuerte, de la localidad de Villa Unión, allá en el departamento Felipe Varela, en La Rioja, que se encuentra en una situación compleja porque los quieren desalojar a pesar de tener ya 30 años de trabajo en ese lugar. Otro tema que nos va a ocupar todo el día, de hecho, es que hoy se hace la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que tendrá su expresión en muchas ciudades a lo largo y ancho del país. Y para conversar sobre eso vamos a estar hablando con Emilia Basalo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con Gaby Sanso, nuestra querida Gaby, acá en Córdoba. En un área y en un tema similar, seguimos buscando a Santiago Maldonado en cada rincón, seguimos exigiendo que el Estado se haga responsable y que efectivamente lo busque. Y vamos a estar conversando con quienes motorizaron allá en Italia un escrache contra Benetton, denunciando la situación de del pueblo mapuche y de la desaparición de Santiago Maldonado. Tenemos también ahí en el otro punto de nuestra Vía Yala que finalmente en Chile se aprobó la ley de aborto por 3 causales. En Argentina ya eso está aprobado hace más de 100 años, sin embargo para el pueblo chileno, para las mujeres chilenas, era uno de los pocos países donde todavía estaba absolutamente penalizado y en estos días están festejando críticamente, por supuesto, pero la aprobación de estas posibilidades. Así que también estaremos intentando pautar un contacto por allá. Bueno, mucho más tenemos las compas de Budas, también de la lucha contra Portahermanos con novedades. Tenemos también un informe de las compañeras Radio El Grito, Tere, sobre las minas de litio y la explotación de litio. Tenemos también por ahí dando vueltas la presentación de un libro. Pero bueno, como verán, es mucho el contenido. Vamos a ir acomodándonos y bueno, si no ya veremos cómo hacerles llegar esas noticias. Por lo pronto, ahora nos vamos rapidito al cierre

de lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y continuamos en este Enredando las Mañanas, este primer bloque luego de la presentación. Y bueno, y vamos a empezar el lunes, creo que por primera vez en muchos meses, con la buena noticia. Vamos a empezar con lo que fueron los 5 años. El 22 de agosto se cumplieron 5 años de la sentencia del juicio a la fumigación. El juicio que llevó por primera vez al banquillo de los acusados a productores rurales por fumigar, una lucha que llevan las madres hace 15 años recorriendo las calles de Córdoba, golpeando puertas, ministerios y demás, y haciendo relevamientos en sus barrios, viendo cómo la gente se moría y se enfermaba, y así comenzaba esta lucha por el año 2002. Bueno, esto llevó que en el 2012 se pudiera condenar por primera vez en la historia argentina por fumigar a dos productores, Parra y Parcelo. Ellos estuvieron condenados a 4 años sin prisión efectiva, de trabajo. Estoy media perdida, disculpen, pero este lunes me tiene media perdidita. Pero fueron condenados a 4 años de trabajo voluntario. Así fue. Y bueno, para eso estuvimos hablando con Vita, ella es madre de Barrio Ituzaingó, es del grupo de madres, con Norma y con Medardo Ávila, él es un médico de la red de médicos de pueblos fumigados. Y con Darío también, Darío Ávila, el abogado, estuvo también. Así que bueno, vamos a escuchar esas voces que cuentan un poco lo que fue ese recorrido y por dónde están ahora, que en breve nos está esperando la causa madre. Bueno, recientemente se cumplió 5 años de la sentencia del juicio a las fumigaciones de Barrio Ituzaingó. Y creo que lo que primero hay que reconocer es que esa sentencia, esa condena, ese reconocer que fumigar y contaminar el ambiente donde viven personas y poniendo en peligro la salud de esta gente significa un delito, y que el agronegocio no tiene impunidad absoluta en la Argentina, que las leyes están escritas y que establecen que fumigar contaminando el aire y el ambiente de las personas es un delito. Esa ley está firme, esa sentencia está firme, y eso es lo más importante, porque el agronegocio y sus abogados han presentado todo tipo de recursos tratando de voltear la sentencia, y ha pasado todas las distintas estratos judiciales y sin poder voltear la sentencia, ¿no? Eso por un lado es lo que hay que reconocer. Por otro lado, reconocer que esta lucha contra las fumigaciones sigue en la Argentina, que tenemos más de 400 pueblos que han dictado ordenanza impidiendo las fumigaciones, y que esta sentencia que condenó a los sojeros que fumigaban en Barrio Ituzaingó, a pesar de que había una ordenanza que lo prohibía en la ciudad, esta sentencia sigue siendo el elemento que se utiliza en todos estos pueblos para obligar a los empresarios del agronegocio a respetar esta ordenanza, la ordenanza que se sacan para proteger mínimamente el derecho a la salud y a la vida de las personas, poniéndole un límite, aunque sea un límite mínimo, a la voracidad, a la ambición y a la codicia de algunos grupos económicos que no tienen ningún tipo de freno en hacer sus negocios, por más que esto genere dolor y muerte para mucha otra gente inocente. O sea que conmemoramos hoy 5 años de esta sentencia con esperanza de que esta lucha siga avanzando. Saludos. La satisfacción nuestra es que ahora es un delito fumigar, que ya no nos pueden envenenar como nos venían haciendo. Y aunque no estamos conformes con la sentencia que se dio, porque prácticamente es una burla, ¿no? Porque se está juzgando que han fumigado, que nos han envenenado, y bueno, que den una sentencia así. Y bueno, lo único satisfactorio es eso, que ahora es un delito fumigar, y el que lo esté haciendo uno puede ir a denunciar Y eso. Y bueno, después ahora estamos, bueno, nuestra concentración de barbijo es para que se nos dé una ley, para una ley de afectados ambientales y sobre todo para que se nos dé una fecha para el juicio de la causa madre, que lo venimos peleando y no nos dan una fecha, ¿no? Y bueno, y sobre todo la ley de afectados, que los afectados tengan una ley que los ampare, que los proteja de todo, ya que cuando un afectado del barrio necesita alguna emergencia médica, algo, uno lamentablemente tiene que ir a los hospitales, saca turno, y los turnos se los da de acá a meses, y lamentablemente cuando le tocó el turno, esa persona ha fallecido. Y como tantos años y 15 años que estamos en lucha y lo tenemos al Estado totalmente, nos sentimos totalmente abandonados por el Estado, provincia, municipio, y lograr que a los niños con agrotóxicos en sangre se le haga un seguimiento para saber el estado de dichos niños. Hace 15 años que estamos en la lucha, 15 años que el barrio está en emergencia sanitaria, y es una vergüenza que el dispensario del barrio carezca de médico. No tenemos un equipo de salud mental, no tenemos un laboratorio móvil que antes lo teníamos. Todos esos nos han sacado y el estado del barrio es crítico. Aparte de las luchas que llevamos todos estos años, también nos tenemos que por ahí hacer cargo de algún vecino, de algo que le ha pasado algo, y tenemos que cargar nosotros las tarjetas para que ellos puedan ir al hospital y de alguna forma solventarles los gastos para que ellos puedan acceder. Y esto lo estamos organizando con los pocos médicos que hay en el centro de salud. Trataremos de lograr, aunque no estamos conformes, como usted decía, con la sentencia de la ley, pero se ha logrado un precedente que es un delito fumigar. Y bueno, seguiremos en esta lucha y bueno, esperamos una respuesta pronta de que nos manden la fecha del inicio de juicio y esperamos poder lograr algo ahí, porque es muy, muy duro. Muy difícil porque nosotros tenemos que comprobar que los agroquímicos envenenan. Es lamentable, pero es así. Bueno, y ahí escuchamos la palabra de Norma y Vita, que son del grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo, esas madres que hace 15 años que vienen luchando a causa de las fumigaciones con agrotóxicos en Barrio Ituzaingó. Bueno, lo que comentábamos, que este juicio marcó un precedente tanto a nivel nacional como mundial, porque fue la primera vez que se condenó, se consideró un delito la fumigación y se condenaron a productores rurales por ese hecho. Ahora están esperando que se les dé una fecha para la causa madre, una causa que ya viene desde el 2008 y estamos esperando que se nos dé el inicio. Iba a ser en junio, después se siguió postergando y así estas madres siguen esperando. Y mientras tanto, no, todos los 19 van realizando rondas, la ronda de barbijos que se hace en Plaza San Martín. Ellas caminan alrededor de la plaza con los barbijos puestos, como todas las madres que vienen luchando por las vidas de sus hijos de hace muchos años acá en Argentina. Así que desde acá las abrazamos muy fuerte a esas madres que tanto nos enseñaron y que todos los días nos van guiando en cómo seguir las luchas ambientales acá en Córdoba y las luchas por la vida, y nos acompañan siempre. Y celebramos también este juicio, estos 5 años, y esperamos que siga haciendo justicia. Vamos a una canción musical, si está de acuerdo nuestro operador.

soy del barrio y el perro ya llegó. Supe también. Como me la pintan, la borro. Como me la pongan, la brinco. Porque puedo, vengo, no vengo a ver si puedo. Ya llegó. Super Chango. Los azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy a cobrar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, ahora en comunicación con Chile. Este programa ha venido muy viajado. Hemos estado conversando con compañeras en Venezuela, compañeros en Italia, y ahora nos trasladamos acá cerquita nomás, a la hermana República de Chile, porque en estos días se dio una noticia muy esperada y muy demorada, que fue la aprobación del aborto por causales en Chile, que era uno de los pocos países que quedaba con la prohibición absoluta del derecho a la interrupción del embarazo. Para conversar un poco del devenir de esta decisión, de esta aprobación y de aquello que queda también en el tintero, estamos en comunicación con Tamara Vidaurráfaga del Instituto de la Mujer de Chile. Buen día, Tamara, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Hemos seguido con mucha atención y mucha ansiedad, aunque seguro que menos que ustedes, lo que fueron los avatares, las idas y venidas de la aprobación de esta ley del acceso a la interrupción del embarazo por causales. ¿Querés contarnos un poco cómo ha sido? Finalmente se aprobó, ¿no?, esta ley. Bueno, sí, esta fue un proyecto de ley que fue parte del compromiso de la campaña del gobierno actual de la presidenta Michelle Bachelet. Es una ley que, por supuesto, es resultado del trabajo y del movimiento de las mujeres y feministas de este país que están luchando por el derecho al aborto desde los años 30. Y bueno, fue muy controversial porque no solo la derecha más conservadora, sino también incluso algunos integrantes del Partido Demócrata Cristiana, que es parte de la coalición oficialista que lidera Michelle Bachelet, también se plantearon en contra de este proyecto, y por lo tanto nunca tuvimos la seguridad, a pesar de tener mayoría Michelle Bachelet en la Cámara de Diputados y en el Senado, nunca tuvimos la seguridad de que realmente iba a salir. Además, bueno, entre los argumentos que se usaron, porque el proyecto es bien específico, es bien acotado en realidad, y tiene que ver con despenalizar el aborto cuando se realiza por tres causales muy concretas, que es peligro de vida de la mujer, inviabilidad extrauterina del feto y violación. Y fue sobre todo esta última causal la que causó mucha controversia, porque se aludió, por ejemplo, a que las mujeres íbamos a inventar todas que habíamos sido violadas para irnos a abortar. Bueno, sobre la causal de inviabilidad se llegaron a decir cosas atroces, como que queríamos matar a todos los fetos que vinieran con síndrome de Down. En realidad se recurrieron a muchas falacias argumentativas y fue muy difícil limpiar eso comunicacionalmente como para que también la gente entendiera de qué se trataba. A pesar de eso, más del 72-73% de la población se ha manifestado en la encuesta a favor de estas causales, por lo tanto es un proyecto anhelado por la sociedad en general, no solo por las feministas. Y bueno, nos costó que funcionara porque se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó después en el Senado, pero se volvió a comisión para analizar un articulado que no estaba totalmente claro. Después salió, se aprobó y la derecha lo mandó al Tribunal Constitucional porque dijo que era anticonstitucional por el tema del derecho a la vida que está en nuestra Constitución garantizado. Y recién la semana pasada el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la ley y por lo tanto tenemos ley. Tenemos ley, tienen ley las mujeres chilenas que necesiten acceder a este derecho, ¿no? A este derecho tan postergado y tan necesario, porque tenemos que decir que en toda América Latina siguen muriendo mujeres por la clandestinidad del aborto. Es un proyecto, hoy ya ley, que aprueba el aborto por tres causales concretas, como describías, Tamara. ¿Qué pasa con la lucha, o cómo la ven, a la lucha por el derecho al aborto por decisión de la mujer? ¿Cómo queda esta lucha en este momento, en este contexto en Chile? Bueno, en el caso de nosotras las feministas tenemos clarísimo que si bien este es un avance, y es un avance que en general esperábamos y que nos alegra, por supuesto, porque aunque responda a un 3% de mujeres, por un lado es un 3% de mujeres que efectivamente es muy relevante, uh-huh. O sea, tener un forzadamente dar a luz a un embrión que sabemos que va a morir o exponer la vida porque tengo un embarazo riesgoso o lo peor, tener que tener el hijo de un violador, pensando sobre todo en las niñas que son las más abusadas y violadas y que tendrían que incluso tener un hijo que puede ser de su propio padre, nos parecen causales atroces, por lo menos nos saca de un mínimo, nos lleva un mínimo de dignidad para estas mujeres en este caso específico, que nos parece que aunque sea un porcentaje muy mínimo, ya nos saca de ese lugar terrible en el que estábamos, que era la penalización del aborto en todos los casos. Uh-huh. Por supuesto, para nosotras las feministas nos falta mucho más. O sea, lo que tenemos que lograr es que la maternidad efectivamente sea una opción, deseada por las mujeres y no sea una imposición, que es lo que de todas maneras va a seguir pasando en este país, que vamos a seguir teniendo maternidades forzadas y nos parece que por supuesto eso no tiene nada que ver con la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir cuándo queremos y cuándo no queremos ser madres y si es que queremos serlo también. Por lo tanto, nosotras seguimos apuntando hacia esa lucha y vamos a seguir marchando y vamos a seguir presionando para que avancemos. Pero lo interesante de esto es que, bueno, es que por primera vez un debate a nivel legislativo desde el año 89, que es cuando perdimos el aborto terapéutico que existía en Chile desde los 30 hasta la dictadura, una discusión que nos parece interesante porque en el fondo el aborto ya dejó de ser una cuestión satanizada y empezó a ser un tema que se debatió. Hola, bueno, creo que estamos con algunos problemas de comunicación. ¿Aló? Sí, habíamos perdido el contacto, nos estabas diciendo que el aborto había dejado de ser una cuestión satanizada en la opinión pública en Chile. Sí, yo creo que gracias a este debate el aborto dejó de ser algo tan satanizado y además también se constató que hay una mayoría importante de población que está de acuerdo, al menos en algunos casos, y eso ya significa que podemos ir conversando sobre otros y que se comienza a entender que las mujeres no podemos estar obligadas a parir cuando sentimos que no tenemos las condiciones para hacerlo, que es una decisión muy personal y que tiene que ver con la experiencia y con la vida de cada mujer. Por lo tanto, para nosotras, si bien esto nos abre puertas y nos permite discutir esto públicamente, sabemos que nos falta mucho más y a donde queremos apuntar, por supuesto, es a una despenalización total del aborto y a una legalización, a un momento uh-huh. en el que el Estado se haga cargo en su salud pública y garantice el derecho a un aborto que sea seguro, que sea gratuito y que sea desatanizado también en términos culturales. Así es, Tamara, muy, muy, muy clara realmente y parte de esa lucha que estamos dando de los dos lados de la cordillera, ¿no? Por el derecho a la interrupción legal del embarazo por decisión de las mujeres para que podamos vivir libremente, con autonomía sobre nuestros cuerpos y proyectos. Te agradecemos muchísimo, Tamara, este contacto, para nosotras también, ¿no? Un festejo saber que las mujeres podrán acceder, por lo menos en estos casos, al derecho al aborto y seguiremos dando la pelea. Muchas gracias, Tamara. Quedamos en contacto. Ya, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.

al pedo, llámame. Si tienes miedo, llámame. Si estás colgada, llámame.